Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Nos encontramos en este nuevo sábado con Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa dedicado al arte de contar cuentos, de escucharlos también y de compilarlos, de adaptarlos. Todo este programa es un cuento, la verdad. Y estamos en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3. Y estamos también en Radio Cámara, en el www.radiocámara.cl. Este programa producido, organizado por Imaginario Producciones. Y hoy día queremos, vamos a tener cuentos variados en realidad. Yo diría que el punto de encuentro tiene algo que ver con la memoria, con el recuerdo. Por ahí va la cosa. Y con el trabajo, porque hay muchas iniciativas que se están realizando en este momento en varios lugares del país. Un cierto despertar de la memoria, diría yo, de recoger la historia de lo que ha sido las constituciones de los asentamientos, de cómo la gente llegó a vivir a los lugares. El sábado pasado estuvimos en una ceremonia, en una actividad a propósito de recoger historia en la población La Victoria, con el grupo La Matriusca de Cuentacuentos. Hemos estado también acompañando y siendo parte en los talleres, como fuimos a escuchar lo que ocurría ahí en un taller de recopilación de historia que está realizando una investigación, en realidad, que están realizando hace más de 4 años, y este año con apoyo del Fondad, un grupo de investigadores, Alejandro, Carolina Paredes, y dirigidos por Eric, acá en el Cerro Barón, que están recopilando la historia de la conformación de las mutuales, de la historia de los trabajadores, fundamentalmente de los ferroviarios, de la Maestranza Barón, de hitos que han sido constitutivos de la historia de este puerto. Y nosotras, como Valparaíso es un cuento, también estamos empezando a recopilar historias, cuentos y sucedidos en 3 barrios de Valparaíso con apoyo del Centex. Y de eso un poquitito les vamos a ir contando hoy día, pero antes los vamos a dejar con algo que ocurre también con la memoria, que es el olvido. Vamos a ir a escuchar un cuento. Después les cuento qué cuento era. Últimamente estoy preocupadísima por el tema de la memoria. Y es que, claro, yo soy contadora de historias. Por suerte me acuerdo de los cuentos. De lo que no me acuerdo nada es de dónde dejé el bolso, dónde dejé el móvil y tengo que llamarme a mí misma para encontrarlo, de dónde dejé las llaves del coche o dónde dejé el coche. La cuestión es que creo que es un problema que me viene de familia, porque mi mamá, que se llama Dorita, anda últimamente tan mal de la memoria. Hace poco me dijo, ay, tengo unas ganas de ver a mi hermana y a mi prima, mis tías, mi tía Blanca y mi tía Mabel. Pero no sé, ¿por qué ando con la cabeza tan mal? ¿Por qué no me organizás todo vos, Liliana? Y así yo no me equivoco ni me olvido de nada. Y yo entonces le organicé todo. Le fui a comprar una tarta, le fui a comprar unas cositas saladas, le preparé jugo de naranja. El café no. El café lo preparó mi mamá, porque mi mamá hace un café riquísimo. Y para que ella supiera qué hacer y no se olvidara de nada, le hice una listita, se la escribí y se la dejé pegada en el refrigerador. En la lista decía, primero servir un café, después las cosas saladas y los jugos, y por último, lo dulce. Y bueno, me fui. Justo cuando llegaban mi tía Mabel y mi tía Blanca. ¡Ah, ¡oh, qué alegría verte! ¡Estás igual! ¡Cuánto hace que no nos veíamos! Y enseguida se pusieron a charlar sobre los hijos, sobre los nietos. Al rato, a mi mamá le pareció que había llegado el momento de servirles algo. Fue a la cocina, se fijó en la notita que yo le había dejado en el refrigerador y decía, primero servirles un café. Así que sirvió 3 cafecitos y se los llevó. Y mis tías se los tomaron encantadas, porque claro, el café de mi mamá, como ya les dije, es riquísimo. Después del café pasó un ratito y mi mamá consideró que había llegado el momento de servirles algo. Así que tomó los pocillos, los llevó a la cocina, los lavó, los guardó en su lugar y se fijó en la lista que yo le había dejado pegada en el refrigerador. Y allí decía, primero servirles un café. Así que volvió a servir 3 cafecitos y se los llevó a mis tías, que lo tomaron encantadas porque el café de mi mamá es riquísimo. Y después del café, mamá pensó que había llegado el momento de servirles algo. Así que recogió los pocillos, los llevó a la cocina, los lavó, los dejó todo ubicado en su lugar y se fijó en la listita que yo le había dejado pegada en el refrigerador, donde decía, primero servirles un café. Bueno, pues esa tarde mis tías se tomaron como 8 cafés. Encantadas, porque el café de mi mamá es riquísimo. El resto, mi mamá no lo sirvió. Pero llegó el momento de irse y se empezaron a despedir. ¡Ay, ya se van tan temprano! ¡Y sí, qué va a ser! Pero no las pude atender bien. ¡No, sí estuvo todo muy lindo! Y yo me las encontré en la entrada. Mi tía Mabel le decía a mi tía Blanca, ¡esta Dorita no fue capaz de servirnos ni un café! Y mi tía Blanca le contestó, ¡Dorita, y vos, cuándo la viste a Dorita? Escuchábamos a Liliana Cineto, escritora y narradora de Argentina con problemas de memoria. Y a propósito de memoria, queríamos contarles que se están desarrollando unos talleres a cargo de este grupo de investigadores que está haciendo una recuperación de la memoria del archivo oral de la maestranza Barón de Valparaíso. Si usted quiere saber más, si quiere concurrir a los talleres que están maravillosos y que el próximo es el día 6 de julio entre las 9:30 y las 13 horas en la Corporación Mutual Santiago Watt en Juan Elkin 186 Cerro Placeres, Valparaíso. Vaya al taller, porque realmente se aprende muchísimo, se abren las perspectivas de lo que ha sido el pasado para que tengamos también perspectivas de futuro. Y consulte la página web de ellos, la aombelargabcorta.cl, que significa Archivo Oral de la Maestranza Barón de Valparaíso. Y si de recuperación de historias se trata, también desde Valparaíso un cuento. Estamos haciendo una recopilación de historia en varios barrios de Valparaíso. Pero de eso les voy a contar al cierre del programa. Así que ahora vamos a escuchar a Ana María Bobo con El oso que no lo era. El oso estaba ahí donde terminaba el bosque, parado sobre un colchón de hojas así. Tenía un sueño incontenible, ni una sola hoja en los árboles. Una bandada de pájaros pasó volando hacia el sur. Ya sabía, porque era un oso de toda la vida, que debía meterse bajo las raíces de un árbol, un nogal, por ejemplo, estirarse y dormir, hibernar hasta la primavera. Hizo eso, fue un martes. El miércoles, cuando él ya dormía profundamente, llega al bosque un ingeniero, conducía una camioneta, baja, instala un teodolito, el ingeniero empieza a observar, medir, trazar. Vuelve al día siguiente encabezando con la camioneta una caravana de motosierras, baja, da instrucciones y empiezan a avanzar las motosierras derribando aquellos árboles centenarios, gigantescos. Cada vez que caía un árbol, el oso se sacudía allá abajo, pero estaba tan dormido que no se enteró de que grandes capitales habían invertido ahí y se iba a construir una inmensa, pero colosal fábrica justo encima de la cueva donde dormía el oso. Y le hicieron tan rápido que al final del invierno ya funcionaba con las chimeneas sacando humo a tope y las secretarias en sus escritorios y en sus despachos los vicepresidentes. Llegó la primavera y el oso empezó a desperezarse allá abajo, a disfrutar de lo que iba a ver cuando saliera el bosque, el cielo, la miel, las osas. Empezó a subir, solo que le pareció que había bajado por una escalerita de raíces y le parecía estar subiendo por una escalera de cemento. Pero pensó, estoy dormido todavía. Cuando sale, no ve cielo, ni árboles, ni flores. Ve un pasillo largo con un baño al fondo. Pensó, es un mal sueño, se pellizcó, voy a entrar a la cueva de nuevo, pero de pronto Tropezó con el capataz de la fábrica, un hombre muy enérgico, bajito, que le dijo, ¿usted qué hace aquí que no está en la máquina trabajando? ¿Yo? No, es que yo soy un oso. No me diga. Mire, a mí me dieron muchas excusas para no trabajar, en ese sentido lo suyo es muy original, así que es un oso. No me haga perder el tiempo, se me va inmediatamente a la máquina. No, explicó el oso, es que de toda la vida que soy un oso, mi madre, mis hermanos, mi padre, yo estaba hibernando acá. ¿Sabe lo que es usted? Dijo el capataz, porque era de muy pocas pulgas. Usted es un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Inmediatamente lo llevo a ver al vicepresidente tercero de la compañía. Y lo tomó de la pata y lo condujo por el pasillo y llegaron al despacho del vicepresidente tercero. Se abre la puerta, dos papeleros, dos teléfonos, un habano importante, poco tiempo el vicepresidente tercero, el capataz le cuenta la situación, ¿y qué dice el vicepresidente tercero? Usted es un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Lo que yo le dije, dijo el capataz, lo que yo le dije, señor vicepresidente, porque una idea de él coincidía con la del inmediato jerárquico superior. En cualquier momento el capataz estaba sentado en ese sillón. Salieron de ahí al despacho del vicepresidente segundo, se abre la puerta, tres papeleros, tres teléfonos, más largo la mano, menos tiempo, ¿sabe lo que es usted? Un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Lo llevo a ver al vicepresidente primero de la compañía y lo llevan entre todos, golpea por una cuestión jerárquica la puerta del vicepresidente primero, el vicepresidente segundo. Se abre, cinco papeleros, cinco teléfonos, más largo la mano, menos tiempo, lo voy a llevar a ver al presidente de la compañía. Lo que me va a gritar ese hombre, pensó el oso, mientras lo llevaban entre todos al despacho principal, pero cuando se abre la puerta, el presidente que estaba sentado detrás del escritorio, que era una mesa de directorio y no se podían contar ni los papeleros ni los teléfonos que había, era un hombre bajito, pelado, en un sillón giratorio que parecía tranquilo. Le dijo, pase, mijo. El oso puso un pie en la alfombra, que era de este espesor, como la hojarasca del bosque, avanzó hacia el escritorio, puso las garras sobre el vidrio y se vio reflejado perfecto. Los ojos, el pelo, el hocico. Yo soy un oso, señor presidente, y un lamentable error. Yo estaba hibernando, salgo y me encuentro con que... Mire, mijo, dijo el presidente, se ve que usted no es malo, pero es cabeza dura. Si usted fuera un oso, ¿usted estaría en un zoológico o usted estaría en un circo? Pero usted, ¿dónde está? No sé, dijo el oso. Usted, dijo el presidente, está en mi fábrica. Si es mi fábrica, usted es un operario. Pero me cae simpático, lo voy a llevar con mi chofer, tengo el convertible ahí abajo, y lo voy a llevar con el resto del personal jerárquico a un zoológico, a un circo, y que ahí digan los otros osos si usted es o no es. ¿Usted es un oso? Queda en libertad. Se miró reflejado en el vidrio y después le dijo, le agradezco tanto la oportunidad, señor presidente. Y salieron con el convertible rumbo al zoológico y el aire libre le hizo muy bien y él pensó, el primer oso que vea le pego un abrazo. ¿Qué? Cuando llegan al zoológico y está llegando a la jaula donde estaba el oso encerrado, él pensó, nuestro oso, paso las patas entre los barrotes y le pego un abrazo, pero cuando llega al pie de la jaula, la expresión del que estaba cautivo no daba para un abrazo. El presidente le explicó la situación, dice que es un oso, y el oso encerrado nunca opinaba sin consultar con la señora, sale la osita de esas cuevas de cemento que tienen en los zoológicos y se aproxima a la reja y dice, no sé, decidí vos. El oso cautivo dijo, si fuera un oso estaría acá adentro, encerrado como todos nosotros. ¿Está afuera? No es un oso. Y él pasó las patas entre los barrotes para mostrarles que eran exactamente iguales cuando apareció el osito y dijo, ¿saben lo que es? Un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Lo cargaron en el convertible y se lo llevaron rumbo al circo y él no lo podía creer. Cuando llegan al circo en una pista al aire libre, entrenaba un oso sobre una cuerda, hacía equilibrio con una vara, con un jogging impecable y la toalla al cuello con las iniciales. Cuando nuestro oso quiere abrazar, no daba para un abrazo, el oso artista le dice al nuestro en qué técnicas circenses, ¿en qué escuela de circo te formaste en técnicas de relajación y equilibrio? ¿Yo? No, no tuve oportunidad. Me crié en el bosque con mi familia, pero admiro lo que hacen. Y apareció en ese momento la OCE equilibrista en una bici y le dijo, ¿ustedes tienen entrenador de grupo, familiar, individual? No, señora, porque no tuve oportunidad. Pero, y apareció el osito en un skate con el Walkman y dijo, ¿saben lo que es? Pa, ma, un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Bye. Y el oso intentó mostrarle que... Pero lo cargaron en el convertible, lo llevaron a la fábrica, el capataz se lo llevó al vestuario, le dieron el mameluco, el talle más grande, le enseñaron a cerrarse el cierre sin pellizcarse los pelos y... El capataz lo condujo delante de la máquina que tenía manivelas y palancas y relojitos y salía vapor de un costado. Es muy sencillo lo que tiene que hacer. Es una secuencia de tres pasos que se repite a lo largo de toda la jornada laboral. Se saca la palanca, se gira la manivela y se aprieta el pedal. ¡Pruebe! Empujar no. Sacar la palanca. Girar a la derecha. ¿Girar la manivela? ¡Sí! El pedal, apretar el pedal. Soy un hombre tonto, sin afeitar, con un abrigo de pieles. ¡Bien! Soy un hombre tonto, sin afeitar, con un abrigo de pieles. ¡Bien! Soy un tonto, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Soy un tonto, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Soy un tonto, ¡bien! ¡Bien! Tomó el ritmo. Y al final de la jornada ya rendía prácticamente igual que cualquier otro operario. Y al final de esa semana estaban muy satisfechos con él porque quedaba pegado a la máquina como una bestia y no pasaba las horas extras. Así que trabajó divinamente toda la primavera, todo el verano, todo el otoño. No, todo el otoño no, porque involuntariamente empezó a bostezar sobre la máquina y los movimientos le salían entonces un poco más lentos. Y vieron que el bostezo es muy contagioso. Toda esa línea de montaje, todos los operarios entraron a bostezar y entonces, claro, bajó la producción y llamaron a una consultora y sumaron una capacitación. La producción bajó y la fábrica tuvo que cerrar. Cuando se iban en éxodo todos los operarios hacia la ciudad, de vuelta, el oso venía detrás con su mameluco. De pronto se dio vuelta y allá lejos vio un bosque. Pensó, ya los alcanzo. Y caminó y caminó y se metió en el bosque y cuando puso la pata sobre la hojarasca, miró el cielo y vio una bandada de pájaros que volaba hacia el sur, ni una sola hoja en los árboles. Pucha, pensó, si yo fuera un oso, me elegiría una buena cueva debajo de una raíz y me meto a hibernar, pero soy un hombre tonto, peludo, sin afeitar, con un abrigo de pieles. Pero se quería quedar un rato más, ya los alcanzaba a los demás. No se podía ir. Empezó a nevar y la nieve lo cubría, ya tenía escarcha en el bigote cuando de pronto sintió un olor familiar, se dio vuelta, venía una osa. Y pasa delante de él y lo mira, semienterrado en la nieve, lo mira ella significativamente. Y sigue de largo en dirección a la raíz de un árbol, porque ahí abajo había una cueva y de pronto el oso se levanta, empieza a seguir sus huellas en la nieve y cuando ella, antes de entrar, lo mira otra vez y se mete, él se detiene un momento, se mira toda la nieve derretida sobre la piel, palpó su corazón, se acordó del capataz, del vicepresidente tercero, segundo, primero, del presidente, de los otros osos, pero se dio cuenta, pensó en ella, palpó su corazón y se dio cuenta. se dijo, no, yo soy un oso. Y agachó la cabeza y se metió en la cueva. Ana María Bobo cuenta este cuento en el contexto de una conmemoración, con un homenaje que se les hizo a las abuelas de Plaza de Mayo. Y como les decía, estamos también nosotros recopilando historias, cuentos sucedidos, anécdotas, y vamos a estar en el barrio Puerto, en Rodelillo y en Barón. Y partimos ahora en Rodelillo. Y los queremos invitar, si usted es de esa zona, si usted es adulta mayor, y tiene historias que le contaron en su casa, que escuchó en la radio, que leyó, compártala, venga a escuchar y a compartir sus cuentos, y nos vamos a juntar ahí donde en el Centro Comunitario San Leonardo, que queda en Rodelillo 2277, en el paradero 14, ahí al ladito de la capilla. Ahí estamos con la colaboración de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la UPLA y con don Jorge Díaz, que nos abrió las puertas y nos está apoyando en esto. Lo invitamos, vaya, este viernes 5 de julio a las 18:30 horas vamos a estar ahí contando historias para calentar el alma y tomándonos algo calentito para calentar el cuerpo. Y vamos con el último cuento de hoy, también con Ana María Bobo, Un campesino en el tren, a propósito de los ferroviarios. Viajaba en un tren un campesino, solo, nadie en el asiento de adelante. Llevaba una bolsa de papas y una de cebollas para vender en un pueblo más adelante. Y mientras se dejaba acunar por la música de la máquina de vapor, 5 pesos poca plata, miraba por la ventanilla y contaba árboles, álamo, ciprés, seguro que viene un cementerio, pensó. Efectivamente, plátano, álamo. Cuando llegaba a la próxima estación, contaba cuántos árboles tenía de cada clase. Se le pasaba rápido el viaje así. En una estación, sube y se sienta delante de él un señor de traje azul cruzado con rayitas blancas, camisa blanca con rayas azules finitas, corbata bordó, rayas en diagonal, azul marino, pañuelo bordó liso sobresalía del bolsillo. No le combinaban los soquetes, que eran rojos con un rombo verde sobre el tobillo. Arrancó el tren, 5 pesos poca plata. Se entretenía el campesino contando árboles y se aburría este señor. Un inspector de escuelas que venía de calificar maestras en las escuelas rurales de la zona y esa mañana había firmado 2 nombramientos. Había ascendido a una maestra suplente al cargo de titular y a la vicedirectora la había promovido al cargo de directora. Habiendo firmado los 2 legajos, estaba realmente agotado. Para entretenerse, le dijo de pronto al campesino, «Perdón, ¿si jugamos a algo? ¿Eh? Le propongo un juego, es de preguntas y de respuestas. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. Usted no la sabe y me paga 10 pesos a mí. Usted me hace una pregunta a mí. Yo no la sé. Supongamos que no la supiera. Yo le pago 10 pesos a usted». El campesino observó el portafolios entreabierto del inspector, vio unas planillas escritas a máquina, un par de libros. Mejor no, le dijo, le agradezco. Corría y corría el tren, lo acunaba la música de la máquina a vapor, contaba árboles. Insistió el inspector. Perdón, la propuesta de hace un momento, pero con una ligera variante. Yo le hago una pregunta a usted. Usted no la sabe, me paga los 10 pesos a mí. Usted me hace la pregunta a mí. Yo no la sé. Yo le pago 100 pesos a usted. Bueno, dele. Empiezo yo, si me permite, empiezo yo. Ya lo tengo. Dígame cuál es la estructura del átomo. 5 pesos poca plata, pensaba el campesino. De pronto metió la mano en el bolsillo, le dio los 10 pesos. Ahora pregunte usted, dijo el inspector. Dígame, dijo el campesino, ¿cuál es el animalito que sube el cerro en 6 patas y lo baja en 3? ¿Cuál es el animal que asciende el cerro en 6 extremidades y desciende en 3? Permítame, ya estoy con usted. Corría y corría el tren. 5 pesos, poca plata, 5 pesos. ¿Es un vertebrado? Y no le puedo ayudar, dijo el campesino. Hasta que de pronto, a punto de bajarse, le recordó, me bajo ahora, si arreglamos, dijo el campesino, como usted no me contestó. ¿Cuánto era? Dijo él. 100. Se los pagó. Pero cuando lo vio pasar por el andén debajo de la ventanilla, no resistió la curiosidad. Levantó el vidrio, se asomó y le preguntó, discúlpeme, ¿se puede saber cuál es el animalito que asciende el cerro en 6 extremidades y desciende en 3? El campesino lo miró, sorprendido, sacó 10 pesos del bolsillo y se los entregó por la ventanilla. Y ya se nos acabó el programa porque así es de cortito. Ya tendremos un programa más largo, largo, largo de cuentos, así que duren toda la noche si quieren. Pero por ahora terminamos aquí y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Y antes de despedirnos, agradecer a Nelson Golod en la grabación y en los controles, a Javier que nos sube el programa ahí para que usted lo escuche por la Valentín Letelier en la 97.3. Y como usted sabe, lo puede bajar el programa desde la www.radiocámara.cl. Envíenos sus opiniones, sus impresiones al Facebook de Valparaíso es un cuento, a la página y al perfil de Facebook. Ahí estamos y ahí nos puede encontrar y ahí también les vamos contando lo que vamos haciendo. Cualquier duda, escríbanos también a radio@valparaisoesuncuento.cl. Nos encontramos y les recordamos que nos vamos a estar encontrando también en estos lugares y en estos espacios a recordar y a contarnos historias. Hasta luego. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.